¿Conocéis esa sensación de que creéis que habéis tenido una idea magnífica y resulta que esa idea ya existe? Y por un segundo piensas, hay una conspiración porque alguien me ha robado esa idea. Pues más o menos eso es lo que me ha ocurrido a mí. Este fin de semana estaba en Soria con amigos y estábamos visitando algunos enclaves turísticos muy chulos y, claro, las tiendas de turistas vendían, entre otras cosas, torreznos de Soria, una cosa muy propia de un sitio donde hace tanto frío. Y no sé, estábamos con la guasa, con la broma, y se me ocurrió decir, bueno, pues sería buena idea que alguien inventara el chocotorrezno, o mejor dicho, el chocorrezno, que sería algo así como un torrezno bañado en chocolate. Hace poco comí churros con mantequilla de cacahuete y mojados en chocolate y me pareció una experiencia fantástica. Oye, pues, bueno, estábamos con la tontería, con la broma, cuando una de las chicas que había ahí, que era de Soria, dijo, bueno, eso ya existe, ¿eh? Existe y se llama chocorrezno. Y nos quedamos súper perplejos pensando, bueno, ¿qué pasa aquí? El domingo, al día siguiente, en la comida, alguien se presentó con una tableta de chocorrezno, que era una tableta de chocolate con virutas de torrezno. Para ser más exactos, un 10% de torrezno. Lo probé. Es un poquito desconcertante, pero funciona. Luego pensé y dije en voz alta, bueno, ya lo podían hacer de chocolate blanco. Y dijeron, también existe. En fin, amigos, que estamos llegando a un punto en el que todo lo están inventando. Incluso Apple, dicen, ya salió que Bloomberg dice que tienen planteado y ha pensado sacar un coche eléctrico. Y hablando de grandes inventos, quiero hablaros de un gran invento. Si tú eres de los que cree que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo, es que no conoces a Total Energies, porque no todas las energéticas son iguales. En Total Energy mejoran lo que más te importa, como por ejemplo pagar menos, darte una energía limpia y, bueno, una gran atención al cliente. Además, sus condiciones son tan buenas como los productos. No tienes permanencia, vienes, te vas cuando quieras, los precios son claros y sin sorpresas a final de mes. Te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama Facilita. Fácil, ¿eh? Y un programa de fidelización con el que consigues experiencias, regalos y descuentos en energía. Y para los nuevos clientes, la energía tiene un origen 100% renovable. Vamos, que lo tienen todo. En su página web, totalenergies.es, puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto te ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital y muy fácil, aunque si quieres también te ayudan por teléfono. Oye, más de 2 millones de clientes en España y cada día más disfrutan de la energía más barata, limpia y cercana de Total Energies. ¿Y tú? Venga, entra en su web totalenergies.es o llama gratis ahora al teléfono 900-907-888. Y volviendo al terreno de las experiencias personales, este fin de semana he visto algo que me ha parecido feo. Y es los ladrones de contenidos digitales. En el pasado, al compañero de micrófonos, señor Camionero Geek, pues hubo gente que se dedicó a descargar los vídeos de YouTube y a subirlos a otra cuenta. ¿Funciona? ¿No funciona? Yo creo que no. Personalmente dudo que saquen dinero con eso. Pero bueno, obviamente lo hacen o bien con ánimo de fastidiar o bien con ánimo de ganar dinero con el trabajo de otros. En este caso le ha tocado al señor Andrés Ramos, cuenta de Cacharreo Geek, y o a otros señores, que hay un tipo que está en Podimo descargando contenidos de otros podcasts y subiéndolos como si fueran suyos. Bueno, señor Andrés Ramos rápidamente se ha puesto en contacto con la gente de Podimo para que tomen medidas y eviten este tipo de cosas. A mí también me ha pasado, en concreto con los vídeos de YouTube, pero bueno, lo bueno y lo malo de YouTube es que la denuncia funciona muy bien. Lo malo es que si la denuncia no tiene ninguna razón, el sistema de denuncia funciona también bastante bien, porque no hay nadie al volante. En YouTube hay maquinitas que hacen cosas, pero no hay nadie al volante. La verdad es que hacer un podcast y llevar tantísimo tiempo haciendo un podcast, como es mi caso, como es el caso de otros muchos amigos, en mi caso llevo toda la vida haciendo podcast, bueno, toda la vida no, pero casi media vida, pues implica regularidad y constancia, cosa que en este mundillo no se estila, La gente, y es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Hay una conducta autodestructiva que de pronto alguno dice, lo dejo todo y cierro mi podcast. Y a lo mejor se han cansado de grabar, se han cansado de crear contenidos o se han cansado de tener gente que ya está habituada a escuchar tus contenidos, mira tú, qué bien, pero que por otro lado te demandan contenidos. O a lo mejor se han cansado de exponerse a la luz pública. O a lo mejor se han cansado de los haters, es decir, el típico tipo con tiempo libre. Normalmente siempre es un chico, hay muy pocas chicas hater. Un tipo con tiempo libre que te rebate, que reclama tu atención, que quiere que hables con él, que quiere que le respondas, que quiere que entrar en debate. A veces la forma de llamar la atención del podcaster es insultándolo, desafiándolo, cuestionándolo, pero es una especie de, como una especie de niño pequeño que quiere la atención de su padre y no sabe cómo ganarse la atención de su padre. Bueno, obviamente exponerse tiene sus peligros, pero también ser constante es difícil, y la verdad que todos hemos visto podcasts muy buenos que hemos seguido. Me acuerdo el podcast de Joa García, me acuerdo el fantástico podcast el de Comunicando, que nacen, que desaparecen, o que cambian de nombre, o que se buscan nuevos compañeros, colegas de micrófonos, pero lo normal es que muchos podcasts y muchos canales de contenido terminen desapareciendo. En mi caso, es una necesidad. Es verdad que a veces tengo periodos donde publico podcast todos los días. Esta semana, seguramente, por los acuerdos que tengo con mis patrocinadores, pues voy a estar grabando todos los días. Pero tengo otros periodos de tiempo donde a lo mejor por carga de trabajo o por responsabilidades en la iglesia, pues me toca hacer otras cosas, o a veces que es que no tienes la cabeza. Pero un consejo, futuros podcasters, yo creo que una actitud muy importante en el podcasting, bueno, saber comunicar, etcétera, es estar absorbiendo contenido continuamente. Es decir, si tú quieres decir algo, necesitas tener algo que decir. Si no tienes nada que decir, pues te va a pasar como en esa oleada de nuevos podcasts, os acordaréis, de gente que grababa un podcast anunciando lo que iba a hacer en el futuro. Como Pedro Sánchez. Voy a hacer un podcast para hablar de lo que quiero hacer. Y ese es el contenido. O gente que graba podcast, y eso lo hemos escuchado, diciendo que están cansados, pidiendo disculpas porque no han tenido tiempo para grabar, y explicando que realmente no tienen mucho que decir, que eso ya me parece la tomadura de pelo, ¿no?, del episodio, y por qué grabas, ¿no? Y luego hay gente que no está absorbiendo contenido, pero ellos son el podcast, ellos son los personajes, es decir, tienen una personalidad, tienen un sentido del humor, tienen una visión del mundo que hace que sea interesante escucharlos, y todos estáis pensando en quién, ¿no? Pero también me sorprende, pues eso, esos carpetazos, ¿no? Esa especie de portazo de dejo el podcasting para siempre. Se acabó, ya estoy harto. Que en realidad, más que una declaración de intenciones, en realidad es un desahogo. Pero bueno, en cualquier caso, yo os animo a absorber contenido, a procesar contenido, a reflexionar sobre ese contenido, a tomar nota de todo, a tener miles y miles de notas de todo, y eso os va a permitir, pues, grabar y tener cosas que decir. Y si pueden ser cosas originales, es decir, tu perspectiva del asunto, ¿no? Hay mucho síndrome del impostor, ¿no? Donde dices tú, pero bueno, ¿a qué le va a importar a la gente cómo yo percibo, cómo yo proceso o pienso las cosas? Pues te sorprendería saber que hay gente con la que conectas. Te sorprendería saber, bueno, a mí me sorprende que haya gente que con muchísima fidelidad me está escuchando porque, por alguna razón, le distraigo, le entretengo, en algunos casos incluso le informo y en otros casos les desafío a pensar de otra manera, aunque yo sé que hay muchos de vosotros que pensáis de forma muy diferente a Converso 72. Bueno, y terminando esta pequeña, este pequeño editorial de Inquisición, sí quiero estoy leyendo recientemente, este fin de semana he salido, por cierto, no me ha pillado la nieve, he ido a Soria, como he dicho, pero sí noto una serie de tendencias con el tema del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, tenemos por un lado a comunicadores como Infoblogger y otros que dicen, explican la rueda del pánico. La rueda del pánico significa que los medios de comunicación, vete tú a saber al servicio de quién, tienen como 3 o 4 o 5 temas que provocan pánico en la gente. Y de vez en cuando los van sacando para que nuestra dosis de miedo sea continua. El gran apagón, el coronavirus, el volcán de Palma o vete tú a saber qué más, ¿no? O la crisis económica. Yo no creo que haya una élite diciendo mantengámoslos con miedo. Yo creo que sí hay periodistas en una época en la que el periodismo es lo peor que hay, donde repiten cables de noticias, y donde no hay periodismo de investigación, no hay artículos donde se desarrollan, se crean historias, y entonces saben que vende el miedo. A ver, me funciona a mí, que yo no soy nadie, y los podcasts que he hecho hablando del gran apagón han tenido muchas escuchas, y la gente le interesa el tema porque quieren saber, quieren entender de qué va el tema. Otras veces he hablado del coronavirus y yo no tengo ánimo de crear miedo porque, de hecho, he hablado del gran apagón y mi conclusión ha sido esto es algo que es muy difícil que ocurra en España. En otros países sí, ya se ha explicado porque Red Eléctrica Española dice que la red española está muy distribuida y eso es más difícil. Bueno, el miedo vende. No hay un plan para atontecernos. Simplemente el miedo vende. Y ya está. Y como faltan contenidos, venden. Igual que el cacharreo vende. Esto lo ha dicho alguna vez, pues Tolo. Si Camionero Geek, si graba pone un título de un podcast o de un vídeo diciendo, yo qué sé, bueno, por no mencionar a nadie, le cierro a Converso 72 esa bocaza que tiene. Pues estoy seguro que mucha gente va a llegar diciendo, ostras. Que se ha picado, que aquí Camionero Geek se ha picado con el Converso, ostras, a ver cómo le pega. Habrá gente fan de Tolo diciendo, ¡qué bien, salsa! Habrá seguidores de Converso indignados diciendo, ¿qué? ¿Cómo se? ¿Qué dice? ¿Qué dice este? ¿Cómo se le ocurre? Y habrá gente amiga del conflicto, encantado de que haya movida y que haya pelea, grabando con sus móviles cómo le pegan a uno en el pasillo del instituto. Por desgracia, vende lo peor. No vende lo mejor ni lo más noble. Y ahora con el COVID, yo no creo que haya... Creo que se ha mezclado la ausencia de periodistas capaces de crear historias o de hablar de cosas que interesan con un tema recurrente como es el COVID, que no se ha ido. Sí, es cierto, y hasta donde yo leo y observo, que aunque el COVID sigue aquí, es decir, seguimos en pandemia... Pero creo que los que tienen razón para estar preocupados son los que no se han vacunado. Los que no se han vacunado, a pesar de que crean que, ¡ay, que hay efectos secundarios terribles! Y por cierto, sí hay efectos secundarios con las vacunas. Claro que los hay, como en cualquier vacuna. La cuestión es que los efectos secundarios son muy pequeños y los beneficios son reales. Si tú no te vacunas, existe una alta probabilidad de que el coronavirus te pase factura. Y en esta lotería del desastre, si eres obeso, eres fumador, tienes cierta edad o tienes otra serie de enfermedades, lo vas a pasar peor. Entonces, yo creo que sí, vamos a tener otra oleada, quizá no sea tan grande, están subiendo los contagios, obviamente el frío y la bajada de guardia de la gente está afectando, pero con quien se va a cebar el coronavirus va a ser, por desgracia, con los no vacunados. Obviamente no me alegro de que la gente se muera, pero también creo que hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero de forma irresponsable, haciendo llamamientos a no vacunarse. Y hay gente a la que aprecio mucho que milita en esas filas. La OMS dice que vamos a tener un invierno difícil, pues como cualquier invierno. Es decir, la OMS dice lo obvio. Oh, felicidades, Organización Mundial de la Salud, gracias por decirnos lo que ya sabíamos. En Austria, medidas drásticas. Se plantean la vacunación obligatoria. Bueno, ya tenemos a todos los negacionistas diciendo que el Estado represor nos está obligando a vacunarnos y a meternos en grafeno. Protestas en las principales capitales de Europa. Aumentan los contagios y aumentarán las muertes. ¿Tendremos restricciones en España? Lo dudo. Lo dudo. Porque en España, gracias a la maravillosa gestión de nuestros eficaces líderes políticos, estamos a la cola de la recuperación de Europa. Y todos nos preguntamos seriamente si estaríamos dispuestos a tener restricciones y cómo eso afectaría a la economía. Lo cierto es que si viene un invierno duro, y va a venir un invierno duro, porque los inviernos están poniendo, por la razón que sea, mucho más fríos, van a aumentar los contagios. Y yo no sé vosotros, pero yo también he escuchado a mucha gente de, bueno, venga, vamos a quitarnos las mascarillas, que ya está bien y conviene pasar página. ¡Qué gran argumento! ¡Qué gran argumento! ¿Eh? Vamos a dejar de utilizar preservativos si somos promiscuos, porque, hombre, ya está bien eso del SIDA y vamos a pasar página. Claro, claro, porque tu mente es mágica. Y si niegas la realidad, desaparecen contagios, enfermedades venéreas o yo qué sé, cualquier cosa. Ya está bien de tanta muerte de cáncer de pulmón. Sigamos fumando como si no hubiera mañana, que ya es hora de que empecemos a pensar en otras cosas. Muy buen argumento. Yo creo que mi consejo, amigos de Vidas en Red, es seguir usando mascarilla. Obviamente, en interiores, al aire libre no tanto. Pero el problema del aire libre es que te pones a hablar con la gente al aire libre y nos acercamos mucho para hablar. Así que hay que usar mascarilla. ¿Volverán las reuniones familiares? Sí, estamos a las puertas de la Navidad. ¿Y qué va a pasar? Pues el no vacunado que se piense si quiere tener reuniones familiares, porque está en grave riesgo. La lista de gente que estoy conociendo que ha fallecido por desgracia por coronavirus y que no se han vacunado, está creciendo. Así que no es por estirar el chicle. Yo, si de mí dependiera, la noticia la daría así. Amigos, viene invierno y están aumentando los contagios. No va a ser tan grave como otras veces, morirá menos gente, pero un porcentaje elevado de los que van a morir van a ser no vacunados. Noticias importantes. Cuba. Oye, qué bien que los Latin Grammys ya están los artistas diciendo que Cuba es una dictadura. Joaquín Sabina, en fin, todos estos que cuando tocaba hablar de Cuba se callaban, porque en el fondo les mola el comunismo, pero desde una sociedad libre, pues ya parece ser que el comunismo y que Cuba sí es una dictadura. Por supuesto, en Podemos siguen sin censurarlo, ¿eh? La palabra dictadura, dice Echenique, que es una palabra que se le parece muy gruesa, de gran calado. En fin, esto es como decir que yo no condeno el terrorismo, condeno la violencia. Pero el Estado español también hace violencia y, claro, los gudaris tienen que defenderse. Esto es lo de siempre. Eso sí es noticia. Es noticia que Cuba es una dictadura y que España debería estar teniendo un papel relevante en la Unión Europea para que la Unión Europea haga lo que pueda para aislar políticamente al régimen comunista de Cuba. Lo mismo con Venezuela y esas elecciones que han tenido, que son una vergüenza. Por cierto, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé si el PSOE piensa hacer algo con ese señor, pero este señor que está a sueldo del chavismo y que no deja de defender las elecciones libres y transparentes en Venezuela, no sé. A ver, yo conozco mucha gente del PSOE, ya no hablo de altos cargos, hablo de gente militante del PSOE y votantes del PSOE que obviamente están indignados. Los votantes del PSOE no son pro Venezuela. El problema son los socios del PSOE. Pero bueno, ya no hablo más de política, aquí lo dejamos. Muy bien, amigos, gracias por escucharme, os deseo un feliz día, tened cuidado, abrigaos, y yo ya me he comprado mi pala y la llevo a mi casa, que lo mismo tengo que desenterrar a mi coche en breve. Un saludo y hasta pronto.